noche empezó. Cerréla temprano y no vuelve temprano. Diablo, qué foto subió. En la fiesta caro, puesta para el descaro. Hace tiempo que no hace nada prohibido. Y ay, que al fin se soltó. Quiere matarla conmigo. Ella quiere que la saque, que la lleve por lo oscuro y actúe. En la disco es una gangster, lo quita cuando el alcohol se le sube. Ella quiere que la saque y perreando la banda esto. Cree que toda se la sabe, pero ese trofeo y me lo llevo yo. Me invito pa' su casa, pa' hacer cosita en su terraza. Un baratico pa' el espacio como en la NASA. Es una bandida que de ángel se disfraza. En la cama somos amantes pero nadie se casa. Empecé coqueteando y terminamos en besos. Los chorros, la juca, nos pusimos necios. No me llamo Daniel pero soy más travieso. Querías esposar mi no pa' llevarme preso. Bebé, tú y yo seremos solo sexo. Desde que entró me di cuenta que ella quiere que la saque, que la lleve por lo oscuro y actúe. En la disco es una gangster, lo quita cuando el alcohol se le sube. Ella quiere que la saque y perreando la banda esto. Cree que toda se la sabe, pero ese trofeo y me lo llevo yo. Firme sin ver el contrato, tus polvos de campeonato. Eres tan experta que me haces ver novato.